canción. Y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón. Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Y así, así, estar contigo y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo y así, así, juntos los dos. Y así, juntos tú y yo. Y así, así.